Voy a compartir una historia prácticamente respecto a los contactos. ¿Por qué? Porque cometí cantidad de errores haciendo contactos, cometí cantidad de cosas, hice muchas cosas que no debería de hacer por no hacer lo que dice el sistema, por querer hacer lo que yo creía que estaba bien. Y sé que así habemos muchos, ¿verdad que sí? Estamos comenzando un grupo, es un grupo nuevo y todo el mundo quiere opinar y todo el mundo sabe hacer el negocio y por qué no hacemos esto y por qué no hacemos aquello. Queremos hacer lo que creemos que funciona cuando las cosas o la rueda ya está inventada, no ocupas inventarla, ya la inventó alguien más. ¿Verdad? ¿Qué hice? Bueno, después de que tú sabes, entras al negocio entusiasmado, ¿no? Y piensas en los familiares, piensas en los amigos, piensas en una tía de Marta que nos la encontramos en el hotel, ahí donde nos quedamos en Crescent City, California. Y la señora pues es camarera ahí. Housekeeping. Ay, híjole. Entonces hagan de cuenta que está esta señora y yo la andaba persiguiendo para todos lados que vamos a hacer el negocio, que no le rogué cantidad de veces. Voy con los familiares, voy con los amigos, se termina toda esa lista, ¿no? Tú sabes, no, haces la lista y dices, todos van a entrar, resulta que nadie entró y ahora ¿qué hago? ¿Qué creen que hice? Rápidamente me fui y auspicié un señor de una tienda. Le dimos el plan, entró el señor entusiasmado. Le dije, señor, don David, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me abre aquí un changarrito? ¿Por qué no abre un changarrito aquí atrás? Un espacio. Dice, ¿cómo changarro? Sí, hombre, está más abriendo un espacio. Puse la pizarra ahí, gente que daba, gente que le daba el plan. Así, no, pásele para acá, deme 5 minutos. Y lo sentaba y les daba el plan. Y ahí entra una señora. Y luego de ahí entró otra señora. Y yo bien entusiasmado, campeón, cometiendo cantidad de errores. Recuerdo que me iba a contactar y tocar las puertas de las trailers. Y me decía un señor que nunca se me olvida su nombre. Es que no está mi esposo y no está y no está. Dije, no, usted me está echando mentiras, sáquelo de adentro, sí está. Dígale que dé la cara, ¿para qué se esconde, hombre? No le voy a vender nada. Y yo sí, pero le dije en otras palabras, sin sistema, sin saber acercarme a la gente. Sáquelo, dile que no esté en el gallinero allá metido, que salga acá, hombre. ¿Para qué la mando usted que dé la cara? Imagínate. Ese era yo. Bueno, sigo siendo yo, pero diferente. Entonces, se os pide al Señor, empezamos a crecer un grupo, empezamos a echarle ganas, y de esas veces que miras el mapa y dices, voy a ir a conquistar esta ciudad, y la ciudad es un pueblo bien chiquito también. Recuerdo que iba mi esposa, iba mi upline, su esposa de él iba embarazada, y ahí vamos como a 2 horas de camino. Ya estando ahí en ese pueblito, pasó 1 hora, pasaron 2 horas, 3 horas, no había nadie, ni un hispano, campeón. No mirabas a nadie. Y ya vámonos, y si era un domingo, 2 de la tarde, y vámonos, dije yo, no, hasta que no demos un plan. ¿Cómo? Sí, hasta que no demos un plan. Ya estamos en una Fried Meyer, allá por el 101, encontramos un señor y que lo correteo, atrás de él. Era el único que encontré. En todo el día no había mirado a uno, dije, este no se me puede escapar. Recuerdo que lo correteé, le expliqué al señor que si quería ganar dinero, no, le dije, mira, plan, hey, Nacho, contáctalo, dice. No, bueno, pues lo hago yo. Y fui y me la aventé al señor. Oiga, ¿le gustaría ganar dinero? Sí. Venga, acompáñeme. ¿A dónde? Acompáñeme. Lo saqué de la tienda al parqueadero. Le saqué la pizarra. En pleno parqueadero la Fried Meyer y ahí le di el plan. Y mi esposa, recuerdo que empezó a llover y se metieron al carro y mi apla y se quería meter. Le dije, no, tú no te metes, tú te quedas afuera. Y ahí mismo auspicié al señor 1 hora y media después, llenó la aplicación. Pero igualmente que 1 hora y media después, lo rajé. Porque le dije, usted está entrando con ganas, ¿verdad? Sí, pues tiene que ir a un seminario. ¿A dónde? Aquí cerquitas, a 15 horas, está Fresno, California. A 15 horas, sí, no, está bien, ven por mí el domingo. Ya nunca más lo volví a ver al hombre. Ahí mismo lo rajé, por no saber el siguiente paso, por no atreverme a estudiar el sistema de equipo de visión y saber qué es lo que sigue. Ok, estoy en este paso, ¿qué es el siguiente paso? Ok, ya lo auspicié, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a asustar? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo lo voy a guiar? Bueno, pues mi intención aquel tiempo era guiarlo pues al seminario, órale, 15 horas, acabamos, no son muchas. Para el que trae un sueño, hasta una semana no importa. Pero el que está muerto en vida, una hora es mucho. Ay, todo el día la convención, 3 días. Ay, Dios mío, qué cansancio. Pero el que trae un sueño no, ni se duerme siquiera a las 3 de la mañana. Está haciendo fila, está sentado allá afuera. Está haciendo lo que tiene que hacer. Ya después de ese señor, pues ahí lo rajé. Empecé otra vez. Vengo con este señor de la tienda, con la señora que se auspiciaron. Y estamos ahí dándole, empieza a crecer el grupito. Empezamos ahí siguiendo contactando, dando planes y todo eso. ¿Pero qué crees que pasó? Por no saber solucionar problemas, otra vez lo rajé. Porque no sabía solucionar los problemas. Ahí me decía, no voy a consumir este mes. ¿Por qué? ¿Qué, no consumes? ¿Que no te bañas? No, pues sí, mire, pero que tengo una caja de jabón. Que tírela. Que acabo de ir a la Walmart, es que mire. No hay excusa para mí. Usted tiene un sueño, usted lo va a hacer. ¿Ya? ¿Cuándo crees que lo volvió a ver? Y había señores que, no, que a mí nadie me viene a robar y que no sé qué tanto, que ningún hijo de tal por cual, pues tú serás ese hijo de tal por cual y que, y al tú por tú contra ellos. Todos esos errores yo estaba cometiendo por no saber solucionar problemas, por no apegarme al sistema al 100%. Es que ya escuché el 102, ¿cuántas veces? Una vez. Y el 2, y ya estoy en la anchura, campeón, de veras, ¿ya escuchaste el 201 y el 202? No. ¿Cómo? ¿Y estás en la anchura, sí? Y un montón de llorones. Sí, de verdad. Ahorita me acordé de un chiste, ¿qué les va? ¿Sabían que ya encontraron uno de los hijos de la llorona? Ya encontraron uno de los hijos de la llorona. Y creo que aquí va a encontrar a los demás. De verdad. A Pancho Barraza. Quiero ver qué le hace. ¡Ay, mamá! Te lo vamos a decir que si quiere encontrar a los demás, va a venir aquí, aquí los encuentra, que no batalle, ¿me entienden? Bueno, es que habemos muchos así, ¿no? O sea, que estamos, no le. Estamos muchos así llorando y llorando. Porque no sabemos solucionar los problemas que vienen. No sabemos cómo hacerlo. Metemos la pata con 5 o 3 segundos que hables, metes la pata. Por no seguir el sistema como va. Queremos inventarlo. Queremos hacer las cosas creyendo que es lo que funciona. Mas no es así. Por no saber solucionar problemas, ¡boom!, viene para abajo otra vez el grupo. Todo el grupo quería opinar. Me recuerdo que nos juntábamos, ¿no? Y de repente, ¿no?, un grupo nuevo que empieza, a lo mejor les ha pasado. Si está el grupo nuevo, está empezando, y de repente todo el mundo quiere opinar. ¿Y por qué no hacemos esto? Y los megaplanes los debemos de hacer de las 7 a las 9 para que la gente no se desvele. El nuevo no lo podemos forzar porque es nuevecito y se nos va a rajar. Como quiera está rajado, ¿verdad? Pero bueno, en fin, le tenemos lástima. Y yo pienso que eso no funciona. Pienso que funciona esto. Ese CD que está en el 201 no sirve. Yo pienso que debería de ser este. Yo tengo gente hasta hoy en día que ha opinado que los seminarios deben de ser cada 4 meses y la convención cada año. Y me dijeron, vamos a levantar este negocio así. Bueno, hasta hoy en día no tiene ningún socio. Dije, bueno, pues, inténtenlo, ¿qué tal si funciona? Me lo pasan la receta, ¿cierto? ¿Por qué inventar lo que ya está inventado? No estamos locos, cantidad de gente hoy en día acá llegando a niveles, ¿sabes por qué? Porque lo están haciendo de esa manera. No lo hagas a tu manera, no te quebres la cabeza haciéndolo a tu manera. Y ahora que dije, ya no tengo grupo otra vez, ¿y ahora qué hago? Pues otra vez, a contactar. Me recuerdo que me fui al mall y andábamos en el mall yo y mi esposa y ahí vamos y miraba un hispano yo y me le dejaba ir con todo. Mi esposa allá atrás, córrele, y ella como, yo no te conozco. Dije, no, si me conoces, ven para acá, háblale a la señora, ¿cómo no? Yo seguía a la gente, campeón, para contactar. Les daba el plan ahí al minuto, andaba con mi escuesta y, mire, aquí está la tienda no hace el producto, lo hace una fábrica, y aquí se queda usted con un 70%, aquí un 30%, ¿le gustaría quedarse con ese 70%? Sí, ahí le van 3, 4 CDs, ahí le va un jabón para que se vaya, nunca más lo volvió a ver. Planes sin seguimiento, por no hacer el negocio como tiene que hacer, que es plan, seguimiento, lista y contactar. Yo daba planes, no daba seguimientos. Me daban teléfonos falsos, direcciones falsas, no sé dónde se las inventaban. Bueno, sí estaban, pero no vivían ellos ahí. Y dice, ¿y ahora qué hago? Oiga, pero este teléfono sí es el de usted, no me lo está dando mal. O sea, falta de postura, ¿no? Por favor, oiga, no juegue conmigo, mire, yo lo quiero ayudar en serio. No sea malo, yo creo en usted, pero déjese ayudar. ¿Sí es su teléfono, oiga? Oye, dice, ¿y ahora? Pues sí, mucha gente le llama así, hello, how are you? What? Pues sí, era un americano viviendo ahí. Teléfono falso y casi sin postura. Hoy en día cuando lo siento que me está diciendo así mentira, le digo, ¿me lo puede repetir el teléfono? No juegues conmigo, campeón. Yo no estoy jugando con esto. Que pases buenas tardes. Vámonos. Al que sigue. Yo estaba así por la falta de creencia en mí mismo. Porque no creía en mí mismo. No le ponía postura a la gente podía jugar conmigo. Hasta que un día me determiné, dije, no, esto les va a ayudar a ellos. Si creen que bueno, y si no, más de alguno va a creer. Entre más planes de y seguimientos de y lo haga las cosas bien, voy a encontrarlo más rápido. Y de ahí formar un equipo. Y ir hacia abajo y ayudando a ese equipo, ¿a qué? A crecer. Y ahora, después de corretear tanta gente en el molde, andar dando CD sin resultados, nada de eso, hasta que me cayó el centenario otra vez. Volví a escuchar un CD y ahora, ¡ah, la lista! ¡Ya está Chalío! ¡Híjole, ya voy con Chalío! No, que tengo un tío en Medford, pero que él no le va a entrar porque es molinero, porque es esto. De ahí salió un teléfono. De ahí sale el teléfono y le hablamos de esa lista. Haciendo el contacto, contactando y haciendo esa lista, sale este contacto y el negocio se mueve para Portland, Oregon. No fui yo solo, yo me estoy dando el contacto. Ahí hubo mucho equipo para levantar y crecer esa organización. Y de ahí empieza el negocio en Portland y se crece una organización. Y de esa organización empiezan a calificar platinos y platinos. Y pues yo, 25%, así. Ay, Dios mío, casi me caía. Unipático. ¿Por qué? Otra vez, campeón, equipo visión tiene la estrategia. Fíjate, yo hablando con uno de los líderes el jueves. Equipo visión tiene la estrategia. El 10 y 5, si lo sigues como es. 10 y 5, una vez, otra vez, 50-25. 50-50 y 25. Tú te llevas el 25%, te llevas el oro, te llevas el platino, te llevas el Q12, te llevas el zafiro, te llevas el esmeralda, te llevas lo que tú quieras, pero haciéndolo bien, haciéndolo como debe de ser. Hablando con Marta ese rato, que dije, mira, yo no andaba así, que sí, dije que no. Yo un tiempo que andaba ya desanimado, no, es que esto no es para mí, es que esto no, yo no puedo hacerlo, es que esto a lo mejor no, yo andaba llorando ya porque ya habíamos dado planes abajo, ya habíamos dado todo eso y ahora para mi anchura no traía energía. Pero hay muchos que están aquí que le dicen, mijo, váyase a su anchura. Y se van a la anchura y apenas les dicen que no. Y ay, me dijo que no, esto no funciona para mí. Está tu upline trabajando la profundidad acá abajo. Tú nomás la anchura y así lloras, por favor, papá. De verdad, no, saca los pantalones y esto se va a levantar porque voy a hacer que se levante. Y que lo que diga se haga. Que lo que diga se haga. De aquí la convención pasada hubo muchos que salieron, campeón, este sí es mi convención, este es el siguiente, ahora sí, la siguiente convención tengo que traer a 6 parejas y ni ellos vinieron. Porque son personas cambiantes. Yo no me rajé a pesar de todos esos retos de andar correteando a la gente, que la gente se burlara de uno. Acabamos de estar en Crescent City, California, se casó mi hermano. Voy y todos los amigos reunidos ahí. El mismo estilo de vida. El mismo estilo de vida echándole, esperando el lunes para ir a trabajar. Es que no hay más, campeón. ¿Y usted? Bueno, planeando irme a México de vacaciones y venir y todo eso. ¿Por qué? Por haberme atrevido a hacer las cosas que tenía que hacer. A pesar de que los contactos no funcionaban. A pesar de que metí una cantidad de veces la pata. Tenemos todo paso a paso. Mucha gente lo quisiera tener. Mucha gente quisiera tener este sistema a un punto que sabes si tú de como 3% comienzas aquí, ya sabes a dónde vas al 25%. Y es la misma estrategia para ti, para mí y para cualquiera que quiera llegar a diamante, esmeralda, platino, lo que tú quieras llegar. Pero tienes que determinarte. Esta convención, si tú tomas la decisión, lo puedes lograr. Ay, campeón, pero es que habemos mucha gente. Tal vez no todo lo vayamos a lograr, pero te están diciendo las mismas palabras a ti. ¿Sabes qué hice yo? Cuando mucha gente me dijo, a lo mejor no es para mí, A lo mejor yo no lo voy a lograr. A lo mejor aquel no lo va a lograr, pobrecitos. Pero estás escuchando las mismas palabras y en mi cerebro yo puse, ok, no todo el mundo lo va a lograr, pero yo sí lo voy a lograr. Yo lo voy a hacer. Porque es una determinación. Es una determinación que tú lo hagas y que te decidas hacerlo como lo tienes que hacer. Como lo tienes que hacer. Déjame decirte esto. Estamos planeando ir a México. De repente nos llaman que mi abuelita está enferma. Ahora ya no es si voy a ir o no voy a ir. Tengo que irme. Estoy hablando de hace una semana atrás. Llego a México, veo a mi abuela, no camina. Vamos con el doctor de la abuelita de Marta. Llegamos ahí, en cuanto llegamos, el doctor la mira rápidamente, dice, no, radiografías. La sangre no le está circulando. Si tiene una trombosis, dice, tal vez no se le pueda morir con antibiótico. Y si no, vamos a tener que operar. Y si no, de ahí, cortar. Se internó 3 días. Gracias a Dios con el antibiótico, se pudo parar eso. Y rápidamente en eso, en esos 3 días, 72 horas, casi $3,000. Hice aquí otra llamadita para acá, nomás de, así, ¿verdad? A pedir. No, no te preocupes, doctor, hágalo. Ahí está la tarjeta. No, y tarjeta de débito, no de crédito. O sea, de dinero que tiene la tarjeta. Otra familia, otro señor, está llorando. Yo no escuché, lo escuchó mi hermano. Y el señor le decían que antes de sacar a su pariente, su hijo no sé qué era, del quirófano tenía que pagar la operación. Y no era una cantidad pequeña, campeón. Era una cantidad fuerte. La gran pregunta es que si te llaman ahorita y te dicen ocupamos $10,000 en México, 5,000, ¿lo podremos hacer? Si yo no hubiera hecho este negocio, viene este problema ahorita, ¿lo hubiera podido hacer? No. Y lo más triste es que en vez perdemos aquí el tiempo. Nos hacemos chiquiones. No determinamos lo que tenemos en las manos a un punto de decir, esto lo tengo que hacer. No me puedo dar el lujo de no hacerlo. No me puedo dar el lujo de no terminarlo. No me puedo dar el lujo de jugar con ello. Yo jugué mucho con esto. En un principio, caprichos, berrinches con mi esposa. Pero tienes que llegar a una madurez mental donde tú tienes que decir, esto lo tengo que hacer a pesar y contra los obstáculos personales, familia, lo que sea. Porque esto es lo que te va a ayudar a solucionar esos problemas que en un futuro le vienen a todo mundo. Y por un contacto que hacemos mal una vez y por una lista que no hacemos bien o por alguien que nos dijo no, desistimos de lo que tenemos que hacer. La gran pregunta es, ¿de qué tamaño estás hecho? Tienes la oportunidad de estar este fin de semana en un evento que puede cambiar tu vida. En un evento que te puede solucionar los problemas de ahorita y los que puedan venir. Si aprendes a hacerlo como lo tienes que hacer. Si aprendes a no jugar con ello. Si aprendes a crecer y a elevarte a otro nivel de liderazgo. Y agarrar ese sistema, ese currículo, equipo y visión. Desde principio a fin. Y decir, no importa el tiempo que me tenga que tardar. No importa las veces que lo tenga que estudiar. Lo voy a estudiar y lo voy a hacer. Porque estoy determinado a llegar. Pase lo que pase, lo voy a lograr. Pase lo que pase, lo voy a hacer. Pero esa va a ser una decisión personal tuya. Eso lo vas a decidir tú. Que vine cantidad de horas, que pagué el precio y ya lo estás pagando. ¿Sabes qué? Vamos a pagarlo bien, pero la recompensa va a ser grande. Va a ser grande. Y tú lo vas a lograr si te determinas. Después de toda esa frustración de haber contratado al Señor, de corretear a la gente, de dar planes sin resultados. Y todo eso, después de esa organización que ya está en Portland, Oregon, y sin una segunda línea, Juan, ¿y ahora? A Omaha, Nebraska. Bueno, era Des Moines. Voy a Omaha y me gustó. Miramos una calle que se llamaba La Marta. Dijo, Marta, aquí hasta mi nombre está allá, mijo, pues entonces creo que es aquí. Y nos quedamos en Omaha, Nebraska. Y ahí, mi esposa ya hacía el negocio conmigo igual. Pero esta es la parte donde yo estaba acá abajo y donde ella prácticamente dijo, nos vamos a levantar. ya estaba determinada y tomó la determinación, como me miró abajo, de decir, ahora, no, no, mijo, si ya lo hicimos allá, lo vamos a hacer acá también. Y empezó ella a contactar, y aquí los dejo con ella. Sí, pues, más que todo nos determinamos, y la determinación es una palabra bien poderosa. Determina y acción. Cuando tú te determinas, inmediatamente viene la acción, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo que nuestra organización estuviera en crecimiento y en crecimiento y está en crecimiento? Es cometer errores. Seguir contactando y contactando y contactando, no importa los errores que tú tengas que cometer o los miedos que tú tengas que vencer, porque sé que el miedo más grande del ser humano es hablarle a otra persona. El que te digan que no, ¿verdad? Pero lo más importante que tú sepas es cuál es tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué es que tú te vas a atrever a hablarle a otra gente? ¿Por qué es que tú te vas a atrever hasta cambiar de personalidad? Ay, es que yo no hablo, no me gusta hablar con la gente, soy solitaria. Yo nomás con mi esposo y mis hijos, y ahí, en una conchita. Pero ¿por qué es que tú te vas a atrever a hablarle a la gente? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y sabes qué? Yo me he dado cuenta que cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un porqué, los obstáculos no importan. Y tú te vas a atreverle a hablar a la gente. Y cada vez lo vas a hacer mejor. Y te van a hacer desaires y no importa. Porque a ti eso no te importa. Tú andas buscando ganadores. Tú andas buscando ganadores para que tú los ayudes y juntos como equipo logren sus metas. Y entonces, pues ahí nos movimos a Nebraska. Y ahí, determinado, Sergio y yo empezamos a contactar. ¿En dónde? En donde sea. Cuando uno está enfocado en el negocio, tú vas al doctor, tú contactas. Tú vas a la escuela de tus hijos, tú contactas. Tú vas al supermercado, tú contactas. Donde quiera tú contactas, porque el negocio lo traes en tu sangre. Estás apasionada. Y en ese momento yo me sentía determinada de hacer lo que se tenía que hacer. De que ya quería los resultados y no me importaba a quién le tenía que hablar. No me importaba cuántos no iba a recibir. Lo importante, cuántos sí iba a recibir. Y eso era lo que a mí me importaba. Y ¿sabes qué? Yo te voy a invitar a que le pidas a Dios por esa pasión. Porque llega un punto en el negocio, a Sergio y a mí en Portland, Oregon, nos dieron dos enfermedades muy graves. Casi nos moríamos. Dos enfermedades muy graves nos dio la depre y el excusitis. La depresión, ay, es que nosotros no somos para este negocio. Después de que habíamos levantado, junto con un equipo de apoyo, una organización, habían platinos en nuestra organización, pero no teníamos anchura. Y entonces nos empezamos a sentir deprimidos. Ay, no lo podemos hacer nosotros. Y es que, pues, ¿nos rajamos o no nos rajamos? Y andábamos ahí, en la pena, ahí sufriendo. Y luego, el excusitis, yo le echaba la culpa a él me le echaba a mí. Pero que si tú contactaras, pero que si tú tuvieras una mejor actitud, pero que si tú hicieras lo que se tiene que hacer, pero si nos hayan tocado otros uplines, otros downlines, a todo mundo le queremos echar la culpa. Nos excusamos, esas dos enfermedades nos pegaron en Portland, Oregon. Y que a lo mejor muchos de aquí la tienen. Pero cuando tú te determinas, campeón, cuando tú te determinas, vas a buscar el camino para poder tener resultados. Ahí en Nebraska, contactando, en la nieve, nosotros nunca habíamos estado en la nieve, pero no importaba. Hicimos varios contactos, dábamos planes, nos daban números equivocados, direcciones que no existían, casas fantasmas, ¿les ha tocado? Felicidades, porque a nosotros todavía nos toca, aunque somos esmeraldas, cada línea, cada organización que vamos a levantar nueva, es lo mismo. Es lo mismo. Hasta ahorita, hasta hoy en día nos pasa lo mismo que ustedes. No nos abren la puerta, creemos que ya se van a auspiciar y al último dicen, dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad? Pero tú te tienes que mantener en el camino. Tú te tienes que mantener enfocado, contactando, contactando, contactando, contactando. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentres esos ganadores que tú andas buscando. Hacíamos las citas, mi esposo se iba a trabajar, yo ya tenía una lista de llamadas que tenía que hacer, así que cuando él llegaba del trabajo, yo le decía, amigo, no te sientes, báñate, tenemos 3 citas. Pero déjame siento, no hay tiempo. No hay tiempo de sentarnos, ya te tengo hecho tu burrito y vámonos a dar planes. Si se nos cancelaba un plan, le decía, ok, porque hay muchas maneras de contactarnos, íbamos a la tienda. Pero esta vez no era como en Portland. En Portland nos íbamos a la tienda y él se iba por un lado y yo me iba por otro y yo me iba a ver los trajes. Y él por su lado. Y miraba un hispano y me daba miedo, ¿verdad? No vencía ese miedo y ya nos encontrábamos. ¿Cómo te fue? No miré a ningún hispano. No, pues ni yo tampoco. Pasábamos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas ahí en la tienda y nada. Pero en Omaha, Nebraska era diferente. Estábamos determinados a llegar al siguiente nivel. Y la primera vez que fuimos a contactar a la tienda, le dije, alto, no nos vamos a meter a la tienda sin una meta. ¿Cuántos vamos a contactar? 5 tú y 5 yo, órale, pues, vámonos. Entonces, cuando yo me metí a la tienda, mi niña, yo tenía que estar pagando babysitting, el tiempo estaba corriendo, entonces, haz de cuenta que yo mis 5 las tenía que contactar, pero rapidito. Mi esposo hoy en día me confiesa que él inventaba números. No importa. Lo importante es que algunos sí los hacía. De esos números que contactábamos, al siguiente día en la mañana, yo no ni dormía. Cuando tú estás apasionado y cuando tú estás enfocado verdaderamente, o sea, uno duerme con el negocio. Yo estaba dormida, pero haz de cuenta que yo estaba pensando lo que iba a hacer al siguiente día. Y ni descansaba. Yo a las 8 de la mañana me levantaba, me bañaba, y rápidamente hacer mis contactos, porque yo tenía que tener 3 citas para cuando Sergio llegara, porque no podíamos perder tiempo. Ya no estábamos como, ¿y ahora qué hay? Pues no sé, pues vamos a ver qué sale. Y ahí andar vueltas en el carro, tocando aparte. No, ya no era tiempo de eso. Era el tiempo de llegar. Era el gran momento de la terminación que gracias a Dios, Sergio y yo habíamos tomado. De ahí salieron unos socios, Sergio contactó también en su empleo, que de ahí salieron unos platinos. Y de esos platinos, pues también hice un equipo de mujeres y con las clínicas de belleza también me las llevé a contactar. Gracias a Dios no se rajaron, ¿verdad? Porque desde las 9 de la mañana las organizaba y decía, bueno, pues vamos a ir a hacernos clínicas de belleza. De las 9, 10, 11, 12 y andábamos y no vendíamos. Porque yo estaba experimentando. Y recuerdo que una vez, una de ellas, se hicieron las 12 del día y pues, ¿dónde está? ¿Dónde está Julanita? Pues, ¿quién sabe? Se fueron y nos abandonaron. Se fueron a almorzar. Yo creo que las traía todas. Pero no hagan eso, ¿eh? Lo que pasa es que yo estaba tan entusiasmada y tan determinada. Pero todo eso nos hizo llegar a platino. Rápidamente, no estoy segura de las fechas, pero en 2 meses teníamos los 2,500 puntos que necesitábamos para la anchura. Lo que no hicimos en meses, en 1 año, 2 años, qué sé yo, no recuerdo, lo hicimos en 2 meses. ¿Qué te quiero decir? Que no importa cuánto tiempo tengas en el negocio. Lo importante, lo dijo el diamante, lo importante no es la carrera. Lo importante es llegar a la meta. Y eso de ti es lo que te debe de entusiasmar. Hacíamos clínicas de belleza de ahí. A una apply mía, Blanca Murillo, se le ocurrió la idea de hacer canastas, que yo sé que también muchas de ustedes lo han hecho. Lo empezamos a hacer ahí en Nebraska. Pusimos una canasta en una tienda de una rifa gratis, números ahí, se anotaban direcciones y empezamos a contactar. Y enseñé a mis downlines a contactar en frío y en caliente y en donde sea y a la hora que sea. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a llevar a tu éxito. ¿Se te acabó la lista? No importa. Hay mucha gente allá afuera que necesita esta oportunidad. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Determinarte. Determinarte y estar apasionado por lo que tú quieres. Para que tú puedas vencer esos miedos. Miedos internos que son nada más. Pero que tú los puedes lograr. Y que Equipo Visión, tenemos el mejor sistema hasta ahorita en Amway. Nos mantenemos consecutivamente por varios meses en el número uno con mayor crecimiento. Persistir. No importa, como te digo, no te desanimes. Si te desanimas porque te dijeron que no, muchos, no importa, ponte un CD para que te motives. Mira a tus hijos. Imagínate lo que tú vas a lograr. Mira cuál es el punto. No son los retos que vas a pasar en ese proceso. Es el resultado que tú quieres. Y si tú empiezas a enfocarte de esa manera, tú lo vas a lograr. Y si tú estás consistente y persistentemente haciendo los contactos, déjame decirte que te vas a hacer en un profesional en contactar. Después, mira, vas a tener una lista enorme y vas a decir, pues mira, tengo tantos para hacer llamadas y contactar. Pero ¿cómo es que va a suceder eso? Que tú cometas errores. Es la única manera que tú te atrevas. Determina y acción. Eso es lo que va a hacer que tus miedos los venzas a ti mismo y te vas a sentir pero bien contento de hacer eso. Y créeme que puedo entender a todas esas personas, que casi yo creo que es el 99.9%, que tenemos temor a hablarle a la gente. Porque déjenme decirle, yo hasta todavía lo siento. Todavía siento cada vez que vamos a abrir una línea nueva. Déjenles cuento algo, estábamos ahí en Houston, hay una pareja bien tremenda. Y Sergio, pues vamos a contactar. Y yo, no, con la encuesta. No, Marta, yo te tengo mucha fe a los contactos en la tienda. No, con la encuesta, yo le decía. Pero al final nos fuimos a la tienda a contactar. Y entonces, pues, ahí ando vigilando a ver el momento oportuno. No, es que tú no sabes cuántas cosas yo hice. Había parejas o señoras que me les arrimaba y me decía, oiga, señora, usted es idéntica a mi hermana. Sí, yo soy morena, pero tengo hermanas güeras. Y ella, sí, porque yo quería entablar una conversación. Acuérdate, cuando tú sabes el porqué, el cómo lo encuentras. ¿Verdad? Entonces, estábamos en Houston y estábamos contactando aquí en una tienda. Y luego le digo a un señor, ¿verdad? Oiga, señor, buenas tardes. Mire, estamos aquí. Mi esposo y yo nos vinimos a esta área y andamos buscando gente que quiera generar. No me interesa. Y luego le digo, no, señor, no se moleste, simplemente estamos ofreciéndole esa información sin compromiso. Ya sé, son unos rateros, decía, ¿eh? Y mi downline ahí, yo decía, ay, madre mía, santa, me la va a rajar. No, yo sé que ya tiene un sueño bien grande. Y yo nomás sonriendo, le dije, señor, no tiene que estarse enojando, no crea que es algo muy bueno. Y como mi downline es colérica, yo nomás la miré que se puso roja. Y lo quería perseguir para darle la información. Imagínate, muy raro de esos, la verdad. Dos personas nada más me han salido así. Entonces, ¿pero qué es lo importante? Que tú te atrevas a hacerlo. No importa esos nos que te dicen. ¿Cómo es que vamos a desenvolvernos con la gente? Obviamente, con la lectura. Que nos conectemos a ese sistema, que lo pongamos, esos libros que estamos leyendo, que lo pongamos en acción. Que esa enfermedad de la depre, de los llorones y las lloronas, porque así estábamos Sergio y yo, que no nos pegue. Porque a veces nomás no la pasamos y ¡ay! Pero viera cuántas personas he contactado y ¡ay! Y ¡ay! Y, oye, nomás quejándonos, esa es gente que no está enfocada. Si tú verdaderamente estás enfocado, estás buscando la solución. Estás buscando los que sí quieren hacer esta oportunidad de negocio. Y no te importa a cuántas personas tú les tengas a qué hablar. Y el sistema de Equipo Visión, y gracias a Juan y Alicia Ruelas, y a todos los Esmeraldas, Ramón y Rosario Hinojo, que todos en equipo se ha hecho lo que es Equipo Visión. Y que nada más está para que nosotros lo pongamos en práctica, que lo pongamos en acción, que nos capacitemos y sepamos ¿Qué material vamos a usar? El paquete 102, mira, yo miro que hay gente que se arrima y, ay, es que no me salen los contactos. Pues, ¿cuántas veces los has hecho? Ay, es que mire, que me dicen que no y que no. ¿Ya viste el paquete 102? A ver, ¿es el paquete verde o empiezan a patinar? No, campeón, el paquete 102. el que habla del plan seguimiento holístico contactar. Juan Antonio y Dora Cruz, un aplauso para ellos. Ellos hablan de cómo sacar listas, de cómo trabajar las listas. Juan Antonio dice, haz a tu prospecto que practique. Flor Jasso habla, Lupi Flor Jasso, hablan de por medio de las clínicas de belleza. Y te puedo hablar ahí de todos, ahí está también Gerardo y Graciela Suárez. Todos ellos, ese es un paquete bien completo donde habla cómo trabajar esos contactos. Pero ¿qué es lo que pasa? O falta de información o falta de acción o no hay determinación. A veces este negocio se nos convierte en un pasatiempo. Es hora del open, hora del seminario, no más. Pero te voy a decir, no importa, porque ya va a llegar el punto que te vas a cansar como a Sergio y a mí nos llegó. Llegó un punto que nos cansamos de echarnos la culpa uno al otro. Nos cansamos de pensar que la gente quería con todo el mundo menos con nosotros. Y nos determinamos a decir, la gente va a querer hacer el negocio con nosotros, porque podíamos transmitir esa pasión, esa determinación, ¿verdad? Aquí Sergio te va a compartir unos cuantos minutos más. Fue un placer estar con ustedes, y aquí les dejo a mi campeón, Sergio Aguilera. Gracias. Ya, macho, estamos terminando. Más me te digo algo. Yo no sé a cuánta gente vayas a contactar. Yo no sé tu nivel de hambre, ni cuántas veces vayas a fallar. Pero como puso el video de Carlos, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te vas a levantar. Y yo sé que han escuchado este cuento y te lo quiero contar otra vez. Dicen que era una vez un granjero, ¿no? Y tiene este huevo se encuentra un huevo de águila, lo agarra y se lo lleva y se lo mete a una gallina allá abajo para que lo empolle. Nacen los pollitos, están unos amarillitos muy bonitos, tú sabes, unos prietitos que están, este es de pelea, este es kikiriki. Y sale, este es chambón, está bien feo. Sí, todo feyote, ¿no? Así grandote, así, ¿no? Y pasan los días, pasan los meses, están los pollitos ahí comiendo y de repente él no está a gusto, porque tiene un alambrado y en ese alambrado este pollito, lo único que él mira, arriba de repente dice, si yo pudiera volar todo eso, si yo pudiera andar en los aeropuertos, si yo pudiera comer aquello, si yo pudiera vestir esto, si yo pudiera tener este carro, si yo pudiera visitar mi familia. Y el pollito nomás ve allá arriba cómo andan las águilas. Y uno que otro sopilote, ¿no? Sí, pues sí hay también, ¿no? Y entonces, pero le dicen los pollitos, oye, ¿qué estás viendo tú? ¿Que te vas a comprar un carro de eso? Estás loco. Confórmate con el que tienes, dale gracias a Dios por el que tienes, hombre, que andas tú dando lata ahí. ¿Tú vas a volar allá arriba? ¿Cuándo? Olvídate de eso. Ah, bueno, y agacha el pico otra vez ahí. 30, 40, 45 horas, y ahí está. Comiendo. Pasan los días, pasan los meses, y vuelve a entrarle ese coraje, vuelve a ver a las águilas, dice, ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si yo lo puedo hacer? Y una voz dentro de él, ¿y qué tal si no? No seas menso, sigue trabajando. Sigue comiendo maicito ahí, si hay. Y como bajaron las horas, pues ahora entra las lombrices, ni modo. Y ahí estamos, ¿no? Pero es que no está malo comer lo que como, las lombrices son naturales. Mira, comemos bien, frijolito, lantejas. Aunque si no las comemos, pues las dejamos. Si no las comes, las dejas, ¿no? Pero bueno, en fin, ya son las lantejas, ¿sí? ¿O lentejas? Lentejas, si no te las comes, las dejas, pero bueno. Y de repente empiezan a crecer los pollos estos y crece él. Lo mira el granjero y dice, no, tú no eres para estar aquí encerrado. Así como llegó esa persona que te dio el plan, te dijo, no, tú no eres para estar aquí trabajando, tú eres para hacer algo diferente. Lo agarra el granjero, se lo lleva allá a la punta del cerro, allá a lo más alto, y lo avienta a volar y ¡pum! El azotón. Así como tu aplan te agarró y te fue a aventar el plan y te dijeron que no y el azotón con todo, ¡pum! Y dice, no, yo no soy para esto. Pues así el aguilucho este, como nunca sabía volar, ¿qué crees que dijo? No, yo mejor me voy al gallinero, está más a gusto. Ahí me pagan por 40 horas, ya la semana que entra Dios dirá, si me quitan el trabajo, pues consigo otro, ahí Dios dirá. Dios provee, ¿no? Pues sí, pero pues, Pero yo no nomás, yo quiero que me provee, pero también quiero esto, quiero viajar, quiero que mi familia esté bien, quiero hacer cosas grandes. Llega el punto en que el granjero lo vuelve a mirar y le dice, mijo, o más bien aguilita, aviéntese a volar. Y lo vuelve a aventar. Como te volvieron a aventar a dar el plan a ti y te vuelven a decir que no. Y se vuelven a reír tus amigos de ti. Y ahora, mejor me voy para atrás, me busco un part-time, hombre. Estás viendo la necesidad de la renta que hay. Estás viendo la necesidad de todo lo que hay. ¿Y qué haces? Otra vez a trabajar ahí. Hasta que ya tu plan otra vez, ¿qué estás haciendo? Viene la convención, viene el seminario, ¡vámonos! ¡Vuela! No. ¡Sí, vuela! Llega el punto en que el granjero agarra este pollito, lo avienta a volar y empieza a volar el águila. Bien bonito. Así como cuando estás calificando a platino y empiezas a volar. Y se dio cuenta que verdaderamente un águila. Pero hasta que no te des cuenta, hasta que tu habla y te agarre, te mira a los ojos y te dice, mira, tú tienes un corazón de águila, debes volar. Tú puedes hacer lo que tú quieras, debes de hacerlo. Y no detenerte. A pesar de la crítica, a pesar de todo y contra todo, debes luchar por tus sueños y volar. Y es el habla en que tienes a un lado de ti diciendo, vamos a hacer equipo, lo vamos a hacer, pase lo que pase. Y de repente va a estar esa duda, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si sí, campeón? Aviéntese. Una convención más, sí. Pero esta convención la voy a determinar y voy a hacer que suceda. Si tengo que caerme una y otra vez, si tengo que caerme como es águila una vez más, no importa, me voy a levantar. Porque voy a aprender a volar. Voy a aprender a hacer lo que tengo que hacer. Y lo voy a hacer. Y llega un día en que vas a volar las alturas, campeón. Y la gente te va a decir, suerte, sí, suerte, cómo no. Los trancazos que me daba de esa peña cada que me aventaban a volar. Porque alguien se atrevió a mirarte a los ojos y te dijo, tú puedes volar, tú lo puedes hacer, tú lo vas a lograr. Tú no tienes corazón de guajolote, tienes corazón de águila. Échate a volar, porque tú lo vas a lograr. Porque este fin de semana puede cambiar tu vida si tú lo decides. Que Dios los bendiga.